Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Qué crees, Pavel? ¿Qué onda, Irat? Estamos en vivo. Y tenemos los libros. Y estamos hoy, por primera ocasión, en el sitio exacto donde además tenemos los libros. Generalmente estamos a un par de puertas donde tenemos los libros. Hoy más que nunca, nosotros somos los metaconductores, sí, de este espacio en donde sí tenemos los libros. ¿No sientes que de repente la imagen, ¿no?, de libreros llenos, generalmente o preferiblemente de libros, ¿no?, tiene como cierta dosis ahí de terror, de miedo? No, yo había pensado, es raro. Yo había pensado incluso que a veces el librero lleno de libros es como el Ferrari rojo del año, ¿no? Me da el mismo miedo que me puede dar, por ejemplo, un anillo de matrimonio. O el miedo que me puede... ¿Sabes? O sea, como esas figuras de... Pero de que no se entrega. De ultra compromiso, ¿sabes? De, soy un librero y estoy lleno de libros y tú... Ja, ¿no? O sea, el mensaje ya fue emitido, ¿me explico? Sí, sí. El mensaje ya fue emitido y solamente es como tu trabajo escucharlo. Así es. Entonces sepa, ¿no?, que el día de hoy, al menos mi participación, pues estará marcada precisamente por el nerviosismo de ser observado por esta hidra de libros que tengo de frente a mí, a espaldas de Irad. Yo creo que mi falso nerviosismo será por el ruido de la calle. Vale, vale. En todo caso, si no hay ruido de la calle, creo que... Esto es como una especie de nuevo piloto. Trataré de inventar uno, ¿no?, sí, por ejemplo, ¿no? Un nuevo ruido para la calle. Sí, exactamente. O sea, si en algún momento escuchan que alguien está vendiendo mazapanes, es verdad. ¿Qué ruidos le hacen falta a la calle? Yo creo que le hace falta... O sea, como ruidos que en el urbanismo, ¿no?, todavía deberían estar en la calle y ya no están, o que todavía no han aparecido y ya deberían estar sonando en la calle. Este va a ser un... De hecho, como un meta concepto, pero le hacen falta trinos. ¿Le hacen falta trinos? También. También. Yo no sé qué sonidos le hagan falta a la calle. Muy bien. ¿Por qué se quedan mudos? Es que es demasiado. Es muchísima presencia. ¿Cómo procesa uno eso? ¿Quién sabe? ¿De qué vamos a hablar hoy, pues? Hoy tenemos un objeto literario no identificado sobre es un libro que habla de libros, perdón. Bueno, perdón. Sí. Y también tenemos... De hecho, hoy son dos libros que hablan de libros. O sea, te das cuenta que solo es una distinción semántica, ¿no? Libros, sí, claro, que hablan de libros y... Y objeto literario, y objeto literario no identificado. Sí. O elefante en la habitación. Sí. O sea, quiero decir, las tres secciones hablan de libros, del mismo tipo de libros, pero hablando de cosas diferentes. Así es. En esta ocasión, pues, tenemos Rueda Kármica, en esta ocasión tenemos Dialéctica Mística, tenemos Amplia Cosmovisión Oriental y vamos a hablar del Samsara, ¿no? Así es. Pues un poco del paquete, ¿no? De la presentación, de... ¿Cuál es el envoltorio? ¿Cuál es el...? O sea, yo quiero juzgarlo. Ah, okay. O sea, yo quiero juzgar el tema místico del Samsara por su apariencia. Ah, mira. O sea, yo quiero hacer uso de mi derecho a juzgar por su apariencia. ¿Quién lo hizo? De alguna manera siento que lo hace bien. No sé si necesariamente lo logra, pero la escritora Isvara Madda, sí, es como, eres inglés... Si naciste en esa India que todavía era como colonia. Seguro que sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, bueno, entonces vamos a decir que la autora es inglesa, ¿no? El libro se llama Beyond Light. Consta de 183 páginas. Es una traducción del inglés al español de una editorial chilena que se llama Signo Testigo. Y esto fue traducido, bueno, se traduce y se imprime por primera vez en 1997. Beyond Light nos habla, bueno, la autora nos hace referencia de diferentes aspectos de conducta y psicología de varios personajes a lo largo de la historia y que nos dice que el hilo conductor, bueno, que en este caso será como el Samsara, ¿no?, con sus giros, ¿no?, con estas reencarnaciones, nos dice que estos personajes históricos tienen diferentes, bueno, más bien tienen por su época, reflexiones, ideologías e incluso como campañas, por así decirlo, de orden revolucionario. Y tiene algunos pues personajes importantes, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque yo que he estado leyendo la biografía que habla de Robespierre, ¿no? Como una de estas reencarnaciones de esta alma o este sujeto, ¿no? Que tiene pues sus aspiraciones y sus ideologías revolucionarias, ¿no? Que no está caracterizado por ninguna brújula moral, pues, específica, pues, tampoco. Exactamente, sino que simplemente es la cuestión libertaria, por así decirlo. Me gusta porque, o sea, siento que es lo suficientemente ambiguo para que la autora pueda plantear lo que le place, pues, ¿no? Sí, justo, o sea, eso, ¿no? Además, como elige de una manera también, pues, bastante pop, ¿no? O sea, generalmente uno se imaginaría que si fuera una sola alma en el torrente, ¿no? Imaginario o real de la reencarnación universal, ¿no? Acá, ¿no? Seguramente alguna de las reencarnaciones no se convertiría en una persona famosa. Justo eso. De hecho, me acordaba cuando lo estaba leyendo, en alguna plática que mencionamos un comentario sobre un comentario que decías que a lo mejor una persona que iba a hacer o que podría llegar a descubrir la cura contra el cáncer, está trabajando en una mina, ¿no? Ajá. O sea, ese ejemplo igual acá, pues, ¿no? Quizá una de estas personas, reencarnaciones de, no sé, de este ente, este ente revolucionario, quizá alguno de ellos simplemente no lo logró, pues, ¿no? No llegó ni a plasmar, ni a dirigir, ni a llegar a más personas, ¿no? Obviamente por la situación personal, histórica, geográfica, lo que sea, ¿no? Social, económica. Y esa es la... No es como... Yo lo podría decir como un fallo del libro, pero también no es lo que necesariamente nos ofrece. O sea, eso es algo que uno puede ir intuyendo conforme a la lectura, porque precisamente hace referencias a personajes que sí podemos catalogar como pop, pues, ¿no? Digo, pop no se queden nada más con que Britney Spears y cosas así en la música, pues, ¿no? No. Pop es así como de popular en general. Pues es una, ¿no?, sensibilidad que aspira a tocar a una mayor cantidad de personas, pues. Exactamente. Eso no tiene por qué ser negativo en ninguna medida. No, para nada. O sea, por ejemplo, la mayoría de las personas son, ¿qué?, proletarios, ¿no? Sí. O la mayoría de las personas no son dueñas de un medio de producción, ¿no? Pero... No quiere decir que eso sea... No, quiero decir, o sea, si se hace una obra, ¿no?, específicamente o dirigida a esas personas, ¿no?, no sería negativo solo por ir dirigida a esas personas, pues, ¿no? No, aunque obviamente existirá el clavado que diga que está segregando. No, un poco diferenciándolo de la propaganda, pues, ¿no? Nomás. Ah, sí, entonces ya. ¿No? Pum, ya. Que no, listo, gracias. Que no sea propagandístico. Bye. ¿Y qué onda con los...? Mira, fíjate que me parece que el tema místico está bien, ¿no? Yo de repente me encuentro con ese tipo de textos. O sea, yo no sé cómo no pegan todos los místicos. ¿Cómo no pegan todos? Sí, ¿por qué no todos los místicos pegan? ¿Como luchador? Ajá, o sea, ¿por qué todos? ¿Por qué los escritores místicos? ¿Por qué los escritores encontrados con Dios? ¿Por qué los escritores inspirados por los poderes absolutos no pegan? Creo que... O sea, antes pegaban, pues, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día porque tratan de poner esa como solemnidad a sus textos, cuando ya la gente está hasta cierto punto muy versada en la cuestión de la fantasía, ¿no? Puede ser eso, ¿eh? Eso puede ser. Porque tú bien puedes traer y decirme que... Ahora la harina se cierne... Mejor, pues, ¿no? Exactamente. Justo. Eso. Puedes venir y decirme, es que todos estos libros me los dictó un ente que viene directamente de tal siglo, no sé qué, en el futuro, tal cosa. Es como de, sí, pero pues es que yo también conozco un programa de televisión o en Netflix que también pasa exactamente igual, güey, ¿no? Claro. Entonces, ¿y por qué tengo que creer a ti? ¿Por qué le tengo que creer a la serie? Pues, ¿No será que los místicos están equivocando de género literario? Sí. Porque, por ejemplo, está este rollo gabacho, ¿no? De la cienciología, ¿no? por ejemplo. O sea, donde un vato, ¿no? Que es este, pues escritor de ciencia ficción, genera ahí una, este, una mitología, pues, ¿no? Para una serie de ideas más bien como de la fenomenología o de quizás una especie de hermenéutica emocional o hasta un tema ahí gestalt, ¿no? O sea, más un tema como técnico de la psicología que un tema religioso, pues, ¿no? Pero adornado con la mitología de la ciencia ficción, ¿no? Sí, exacto. Y eso pega. O sea, no, o sea, como los místicos no deberían estar haciendo ahora ciencia ficción. O sea, cuando un místico a mí me habla de aliens, tiene más puntos para ganar mi atención que cuando me habla de poderes inmateriales, pues. No alienígenas. O sea, que sean alienígenas le da un plus, pues. O sea, creo que el futuro, ¿no? El futuro de la mística y la ciencia ficción ocupan un mismo espacio imaginario, pues, en mi construcción del futuro místico. Sí. Es que... la aplicación es imaginaria, ¿no? La práctica siempre es imaginaria. Independientemente de la cantidad de personas que se metan en ese tema o que crean incluso... o de forma más correcta que lo profesen, de todos modos cae en el imaginario, ¿no? Y como puedes llegar ahí y tener tus dudas, ¿cómo? Obviamente rellena esos huequitos que te hacen falta de creencias. Como ya sabemos, el hombre usualmente necesita algo de qué asirse porque pues, la incertidumbre es cósmica, ¿no? De qué carajos hago aquí vivo, ¿no? Es cabrona. Ajá, exacto. Entonces, por esa parte, sí sería muy, muy fácil que en el futuro alguien siga creando o expandiendo su mundo imaginario de calabozos y dragones en donde puedes claro. Decir, bueno, es que si entras, obviamente, si eres un druida con nivel de poder 50, ¿no? Claro, uh-huh. O sea, nadie por ahí afuera te tiene que decir que no, ¿no? Y sobre todo porque hay gente que te va respaldando respecto a eso. ¿Qué...? Obviamente siempre que hablemos de ese tipo de temas, por ahí va a saltar el tema del fanatismo, ¿no? Que ya también es como de, oye, creo que te estás clavando de más y estás queriendo jalar gente y te estás cerrándote al mundo y que lo tuyo es lo único que existe. Pues. Quizás ese es el nicho que no ha abordado bien el escritor místico, ¿no? El tema del juego de rol, ¿no? El tema del juego de mesa. O sea, quiero decir, ahora un nicho de mercado muy importante en la industria editorial es el tema de las ediciones de juegos de mesa, pues. Sí. O sea, que digo, créalo o no, ¿no? O sea, como las empresas que hacen juegos de mesa en realidad son editoriales, pues, ¿no? Sí. O sea, un juego de mesa es mucho más cercano a un libro que a una pelota, pues, aunque pueda parecer que no es de esta manera. Y bueno, pues el tema de escribir estos juegos, ¿no? Y de generar como... posibilidades de uso, ¿no? O posibilidades... O sea, es lo que significa juego, ¿no? Cuando decimos que una pieza tiene juego, por ejemplo, es que no ajusta bien, ¿no? Uh-huh. O sea, el juego es como todo ese espacio de libertad recreativa que ofrece un sistema interactivo, pues. Sí, no, que bien lo definí. Entonces, escribes un juego... Mira, quedó grabado. Sí, sí. Entonces, escribes un juego y yo creo que los... Agarra. Yo creo que los místicos se están tardando en entrar a la industria del juego de mesa. O sea, como los güeyes que escribieron, ¿no? Calabozos y Dragones, seguramente tenían mucho de místicos, pues, ¿no? Y tenían que tirar mucho rollo ahí presocrático y mucho trip así, Sí, la idea de poner esos lineamientos es que luego alguien se puede acercar a Es súper lúdico eso. Vamos a llamarle sacerdote, ¿no? Por darle una figura, ¿no? Claro. Alguien se acerca a este sacerdote y le dice, oiga, pero si yo ya tengo 2 años, 3 meses, 4 días y 2 horas siguiéndolo, ¿ya puedo hacerme de un título, un cargo o algo así? Depende de la feria. Ajá, ¿no? Entonces el güey le va a decir, depende de la feria, ¿no? Pero ahorita vas como en nivel 28, ¿no? Y ya, así, soy nivel 28, sí. ¿Cuántos niveles hay? No, pues es que no te puedo decir el mío porque pues, siempre está en expansión, ¿no? Claro. Así porque yo soy el que te da el poder, ¿no? No puedo decretar mi propio número, solo el tuyo. Ajá, exactamente, ¿no? Y es como de, bueno, soy nivel 28, ¿no? Y ya entonces alguien va y hace otras cosas y también le dice, oiga, pero entonces ¿qué nivel soy yo? Y es eso, o sea, si no tienes delimitado en tu cabeza primero ese juego, esos niveles de rol, claro. Pues sí se te va a salir de las manos, como ya se ha salido de las manos, ¿no? Digo, alguien por ahí, ahí duró unos cuantos años por ahí del año 1000 haciendo unas cruzadas porque pues no había límite, ¿no? De decir, ¿tú qué nivel eres? Y tienes que ir a... conquistar un pedazo de pared que a nadie le importa. Pues, claro, ¿no? Se nos va de las manos. ¿Sí? Yo pienso sobre todo, por ejemplo, en estos escritores místicos, alemanes o ingleses, ¿no? Sobre todo, que más bien hicieron como obras literarias que posteriormente se agruparon alrededor o al interior del imaginario religioso, pues, ¿no? Sí. Y que tuvieron como mucho impacto en la perspectiva dogmática, pues, ¿no? De esas fes, ¿no? Y digo, de repente, ¿no? Así como estos místicos, ¿no? Que, o sea, yo creo que hay como, o sea, a huevo, ¿no? La religión del siglo XX fue el New Age, ¿no? Sí. O sea, como el New Age al menos fue lo que apareció y lo que a mucha gente le pegó. Y es dificilísimo contabilizar cuánta gente pertenece al New Age. Porque, o sea, si usted, por ejemplo, cree en los horóscopos, ¿no? Y no profesa, pero cree, pero, ¿sabe? O sea, como todo eso que es coquetear un poco con la creencia, generalmente cabe dentro de los parámetros de lo que es el New Age. Y, o sea, de la manera menos ortodoxa, pues, ¿no? Porque habrán güeyes que se lo atribuyan y se lo atribuyan de manera, pues eso, esotérica, ¿no? Oculta. Es que el sol sí está a tantos grados de mi cabeza, ¿no? Juran, ajá. Como, el universo se está moviendo todo el tiempo, ¿sabes? No está nada más esperándote a que sea lunes de la quincena tal del año para que te diga que si te levantas del lado izquierdo, si vas a alcanzar el camino en la mañana. Si vas a ligar en el antro, ¿no? Ajá, exactamente. Porque además siempre está, o sea, siempre es como un esfuerzo místico linkeado a una cosa bien terrenal, ¿no? Sí, sí, sí. Como puede ser, pues, ligar en el antro. Sí, es que ya entraste en la casa número 5, Piscis, y te vas a encontrar 500 pesos tirados, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, o sea, el New Age sería como la chía del siglo XX, ¿no? Yo creo que la chía del siglo XXI es más bien como eso que quedó diluido, ¿no? Del New Age y repartido por toda la superación personal, repartido por todo ese trip de fe que no es fe, ¿no? Que no es como que profese una religión y la puedes leer sin importar de qué religión seas, pero sí implica como una inyección de creencias, ¿no? A tu cosmovisión. ¿Sabes de lo que hablo, no? ¿Será este argumento escueto de las fotos de Sexy Vaguita donde dice, si sueltas buenas vibras, atraes buenas vibras? ¿Cosas así? Ese tipo de trip. Ese tipo de trip, ¿no? O sea, yo creo que constituyen alguna especie de fe. Sobre todo porque, o sea, mi generación debe ser la generación, como, o quiero decir, ¿no? O sea, las nuevas generaciones serán las generaciones más... Del 96. ¿Más ateas? Se refiere, del 96 para acá. Ajá, deberán ser las generaciones más ateas en la historia de la humanidad. Y yo creo, ¿no? Que eso solo es una fachada, porque en realidad la fe se está viendo suplantada por este tipo de discursos light, ¿no? Que está bien. O sea, quiero decir, más bien me da igual, ¿no? Es que... Pero... Insisto, es la búsqueda de la comodidad para rellenar estos espacios de incertidumbre. Pero aunque es lo natural, y que creo que el místico debería acercarse a ese tipo de espacios literarios, ¿no? Como ha hecho, por ejemplo, Paulo Coelho, ¿no? Que es como místico de la feria, ¿no? O sea, es el místico del dinero, entonces se acerca a ese tipo de formato y la pega, ¿no? Místico de la feria sería más como cuando te preguntan, oye, ¿no has leído un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre? Es que aparte es ese... Es como de... O sea, también ese tipo de libros son de los que hablo, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. O sea, tú puedes ser protestante o cristiano o budista, ¿no? Y puedes leer Padre Rico, Padre Pobre sin sentirte culpable. O sea, sí, ¿me explico? Claro. Entonces, esa es la literatura, o sea, que son, no es fe, son valores, digamos, ¿no? Es como una clase de civismo. Chueca, sí. Retorcida, ¿no? Uh-huh. Atornillada y enroscada. Hablando de cosas que dan vueltas como el samsara. Sí, sí, sí. Ah. ¿Cómo lo aterricé? ¿Qué onda? Porque esa es otra característica del místico, ¿no? Y es una característica, de hecho, de este libro muy marcada. Uh-huh. Que es que todo está conectado, ¿no? Todo absolutamente siempre está conectado. Es imposible que niegues las conexiones, mas no es imposible que agregues las que te plazcan. Sí, no. O sea, yo te puedo plantear cualquier plan divino y tú puedes agregar cualquier cantidad de preposiciones, pues, sin afectar la estructura, pues, de mi cuento. Sí, exacto. En este caso, bueno, lo que hace la autora Isvara es que eso, ¿no? Se atiene a que las ideas, los actos, las actitudes, las campañas que tienen tintes revolucionarios que recaen o se denostan en ciertos personajes a lo largo de la historia es lo que hace que el samsara justifique sus giros, pues, ¿no? Lo que yo no sé es por qué no puede ir más rápido, por ejemplo. Oh, es muy buena pregunta. O sea, si a la lavadora... ¿No? La puedo hacer ir más rápido, ¿no? Las ruedas de mi bici, las puedo hacer ir más rápido. Mi licuadora hace más revoluciones que un comunista. Puedo hacer... Bueno, a lo mejor no puedo ir a hacer... ¿No puedo hacer que la Tierra vaya más rápido? Sí. Sin esfuerzos subjetivos. Ah. O sea, sí puedes hacer que vaya más lento si vas en la fila de un banco, sí. Sí. Sí puedes hacer que vaya más rápido sin... Te hacen un tiroteo. Por ejemplo. Si estás robando un banco. Uf, ¿cómo ir el tiempo? Si robas un banco, ¿no? Si robas un Soriana con un plátano. Ya vamos al lado de... Sí. Sí, me gusta. ¿Es bueno. una obra de teatro no escrita aún? ¿O ya escrita? Ya escrita. Primero sale como relato y luego va a ser una obra de teatro. Uh-huh. Sí, por supuesto. Banana Split Atraco, por cierto. Que tiene tintes de falso. ¿Cómo se llama esta doctrina del teatro? ¿Qué es más bien como el performance? Situacionismo se llama. ¿Cómo se llama el que pretende como subvertir el orden social instantáneamente? Que es como una especie de comedia de asalto, como una especie de performance de asalto. A lo mejor sí es situacionismo, ¿eh? Puedo estarle atinando. Sí, puede ser que sí. Mira, ¿qué tal si doble situacionismo? Nomás para salir acá de dudas. Situacionismo, vas a googlear. Además de... ¿Qué hora tiene? ¿Qué hora tienes? googlea situacionismo. Okay. ¿22? Okay. Situacionismo, así, búscalo en Google. 22. ¿Qué, algo más que tenemos que decir sobre la trama? O sea, la trama en general no es muy jugosa. No. Consiste más como en plantear este tema de que las transformaciones samsáricas, ¿no? No responden a ninguna especie de espíritu moral, sino casi exclusivamente a la intención de cambio, pues. Sí, exacto, que de hecho a mí... O sea, hay personajes muy perversos y personajes muy luminosos, pues. Es a lo que voy. A mí me daría la pauta como para hacer una especie de juego práctica. Sí, sería interesante. En donde te dibujas un samsara en una cartulina. Entonces agarras tu... Aquí ya trucos de pedagogía, ¿eh? Sí, o claro. Si ustedes, o sea, como... Sí, aquí sí. Estamos preocupados por un sector muy específico de nuestra... Sí, nosotros también estamos dando clase porque... De nuestras escuchas. Dar clases en línea. Entonces, usted toma una cartulina. Todavía vende cartulinas. ¿Le dibuja una rueda? ¿Una rueda? La cartulina, o sea, sí venden cartulinas. Sí. Pero... Puede ser de color que sea. Exacto. No se preocupe. Si es azul, no importa. Está bien. No se pase de la raya tampoco. No agarre una naranja fosforescente. Por lo general, no se pase de la raya. Tenga modales. Sí, también. El samsara no tiene modales, ¿no? No. Eso sí es importante. O sea, porque todos los personajes que aparecen, si bien pueden ser de códigos morales distintos... Él los puede aplicar, pero no son aplicables a él. Exactamente. Sí. Y están absolutamente convencidos de sus ideas. Entonces... Dibuja esta rueda. No titubea. Y adentro le pone samsara de, no sé, gentileza. Del realismo ruso. Ajá, de realismo, así. Samsara del realismo. De realismo. Ajá, entonces toma un montón de personajes, ¿no? Va poniendo que a lo largo de la historia hayan tenido Newton. Tintes, tonos, cosas directas o indirectamente Marx. Realistas y los anota todos haciendo un círculo gigante, pero de forma cronológica. No es una línea del tiempo, tiene que ser un círculo porque por eso es el samsara, porque es una rueda de reencarnaciones. Y ya después se avienta, no sé, 2-3 rezos, si quieren, como en sánscrito o algo así, y luego dice... Sí, por supuesto, este samsara trata de las reencarnaciones de personas que son, que tratan del realismo, ¿no? Qué bonita palabra, samsara, ¿no? Sí. O sea, como... Fonéticamente está como... ¿Con qué parte lo dices? ¿Con qué parte de la boca? Samsara. Es con el puro paladar, ¿no? Sí, con el puro paladar. Sí. Samsara. ¿La dirán igual aquellas personas? Quizá. Me gusta referirme como a aquellas personas. Ajá. O sea, como hay algo que evidentemente los diferencia de mí. O las diferencia de mí. Y no solo es su nacionalidad ahí pre-China. ¿Pre-China? Sí, es como un lado de China. Más bien esa diferencia entre que la gente nos confunde con con indios, cuando unos son indígenas y otros son indios, ¿no? Ya, claro. Pero porque a algún sujeto una vez se le ocurrió decir, claro, llegué a la India, ¿no? Entonces como de, bueno, vamos a decirle que sí. ¿Nunca has topado ese rollo de las telenovelas indias? No. Son muy parecidas a las de aquí, güey. Y además, ves a los personajes y somos tú y yo, güey. Así, mexas. Pues. Sí, denso. Vaya. O sea, incluso personas más, o sea, güey, es que se ven más mexicanos que tú o que yo. Ojalá. Y no somos, o sea, como particularmente poco, o sea, no, pues, nos vemos de aquí, o sea, de aquí somos. Es claro. Bueno, entonces, ¿gustas que pasemos a la primera canción de hoy? No. Bueno, entonces no me importa, de todos modos la vamos a poner. Porque Samsara, Ruedas que Giran. Entonces vamos a escuchar esto de Journey que se llama Wheel in the Sky. Y regresamos con más de Tenemos los Libros. ¿Pues quieres a poner Spin the Black Circle? No. ¿De Pearl Jam? No me late Pearl Jam. Thank you. Tú has viajado mucho en aviones, ¿verdad? ¿No? Mira. Mira, esto no es una pelea, te lo juro que no es una pelea, pero más que tú sí. Sí, exactamente. Y también has estado en sitios como macroplazas, ¿no? O grandes centros comerciales donde de repente tienen alguna sección de libros, ¿no? Con una selección muy minuciosa de títulos y con unos libros editados de una manera como exquisita, ¿no? O sea, ¿ubicas el tipo de libro del que hablo contigo, libro de aeropuerto? Sí. Que es este libro de pasta dura, muy delgado, ¿no? Todas las hojas del libro van a ser de papel satinado o algo similar, ¿no? Muchas veces con imágenes, muchas veces con más imágenes que texto. De hecho, la función del libro de aeropuerto, más que el contenido... Es una especie de postal. Accesorio. Ajá. Para mí es como una especie de postal. Es una postal y es un accesorio, dependiendo, por ejemplo, que eres el sujeto que viaja con pantalón de mezclilla y saco. Claro. ¿No? Que por ahí trata de sentirse aventurero, ¿no? Y que cuando está en alguna sala de espera puede gastar hasta 500 pesos en un expreso, ¿no? Así es. Muy malo, quemado de Starbucks. Un Subway por 120 y pico pesos. Pero tengo un libro en la mano, ¿no? Entonces es como estoy justificando mi desfachatez, ¿no? Con mi pues no sé, porque, con mi fachada, ¿no? ¿Por qué diablos la gente compra cosas en los aeropuertos? O sea, yo recuerdo que había un trip con que la gente comprara cigarros en el aeropuerto, ¿me explico? Pero no puedes fumar en el aeropuerto. No, eso es cualquier cosa, pues se sobreentiende, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es como nunca entendí cuál era el trip de comprar cosas en los aeropuertos. O sea, nunca me ha parecido encontrar en un aeropuerto cosas más baratas, pues. No, jamás. O sea, pero hay como una narrativa ahí extraña entre la gente que se dedica a cazar ofertas. Si ubicas, ¿no? Que hay como un gran sector poblacional que se dedica a cazar ofertas. Sí, eso sí. O sea, como que se esperan a que el Walmart cometa un error al digitar los números para llevarse rollos de papel por 2 pesos, cosas así, güey. Hay, o sea, gente incluso que todo el tiempo está cazando cupones también. Sí, sí, sí, razón. Pero, o sea, a lo mejor la gente no entiende que hablamos de personas que de repente logran hacer que una empresa les pague. Sí, también. O sea, por el tema de cupones. Eso pasa sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos supongo que es una cultura más desarrollada. Lo de los cupones, sí. Porque en general, como en Estados Unidos, o sea, quiero decir, aquí en Latinoamérica, enfrente del Capitolio, enfrente del Palacio de Gobierno, siempre va a haber una iglesia. En Estados Unidos siempre va a haber un banco, ¿no? Sí. Entonces, es normal que su cultura esté más cercana al tema de la moderación económica o de el agandalle económico. ¿Pero qué tiene que ver eso entonces con el tema de lo místico el día de hoy en este programa? Pues que vamos a hablar acerca de dos hits, ¿no? De la industria editorial que nos hablan de los esfuerzos místicos por llegar a esa literatura de lujo, que es la literatura de aeropuerto, o en su defecto llegar a esa otra literatura que no es de lujo, sino que es para la masa popular, pero que de todas formas logra tener un gran impacto editorial, ¿no? Y vamos a hablar en este caso de Los Rollos del Mar Muerto, ¿no? Que a mi parecer, y al de muchos libreros, pues se trata de un gran trabajo de marketing que pretendía hablarnos acerca de un Cristo que nunca habíamos conocido y abrirnos los ojos de una fe, ¿no? Que se encontraba ya moribunda para el momento en el que se descubren los rollos y que nos arrojarían luces de un Cristo más humano, ¿no? Aún más humano. Aún más humano. O sea, Cristo ya nos decía constantemente, yo soy humano, ¿no? Un humano mágico, pero un humano, ¿no? Ok. Y en este caso, más bien se nos darían datos del Cristo histórico, pues, ¿no? Por otro lado, pues vamos a hablar de este librito de palabras de los sabios judíos, que me parece muy interesante por dos razones. La primera, la edición. Siento que la edición es... La edición... La edición sobrepasa el contenido del libro. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es... El libro tiene este espíritu del que ya habíamos hablado antes, de que te sientas y agarras un libro y cada que giras una hoja tu espíritu se va transformando. Bueno, aquí el editor sabe que las palabras no lo van a lograr, ¿no? No. Entonces dice, yo tengo que hacer un esfuerzo editorial para que la persona entre en un estado de vulnerabilidad emocional, ¿no? Y estas palabras le toquen el alma, ¿no? Entonces genera esta edición, que es una edición, pues, evidentemente maravillosa, muy bien hecha. Definitivamente es un libro que da gusto tener y ver, ¿no? No es un libro que vaya a abrirte los ojos literariamente, tampoco en una dimensión religiosa ni filosófica, pero que está maravillosamente bien editado. ¿Por qué? Pues precisamente porque sabes que tu contenido bien pudo haber sido en una edición más paupérrima, ¿no? Pero, el título, ahora sí que la cuestión de marketing es para que realmente juzgues al libro por su portada, independientemente de lo que contenga, ¿no? Me parece maravilloso. O sea, creo que estos libros lo que están diciendo es, cómprame, ya, wake cómprame, up, despierten. Cómprame. Así es como es la industria editorial. Cómprame. Tú, o sea, por ejemplo, cuando las grandes bandas, ¿no? Acá del rock, ajá, ¿no? Estaban sacando sus discos, ¿no? Las portadas eran una locura, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de, o sea, de discos que de manera externa ya eran una pieza artística por sí misma, pues, ¿no? Aquí creo que el libro brilla ya de la misma forma, más por el empaque quizás que por las rolas, ¿no? Como ya saben qué disco, ya saben qué banda, ¿no? Ay, sí, como si lo supieran, ¿no? Pues, ¿qué? Depende. Fíjate que, por ejemplo, el arte conceptual de los discos, obviamente desde los acetatos, había... eran dos cosas, ¿no? Primero, que te hicieras de una mercancía aparte de la música de la banda, ¿no? O sea, si por ejemplo en los acetatos sacabas y había un librillo donde podría que vinieran las letras de las canciones. Pero seguro también vendría alguna foto. Ajá, vendría alguna foto, vendría algún un splash post, art. Un sport, un póster, exactamente, ¿no? Y eso era también lo que adquirías, pues, ¿no? O sea, el que hubo una persona que diseñó esas cosas para que tú, fanático, ¿no? Dijeras, ah, mira, yo tengo este, ¿no? Claro. La cosa diferente es, por ejemplo, que en la cuestión musical nunca sabes cuál fue la primera, por así decirlo, impresión, ¿no? Cuál fue la primera... edición de ese disco. A mí lo que me hace creer que estas ediciones son como anacrónicas es que yo puedo entender que tiene su puntillo el comprar un disco conmemoración especial, si quieres, de una banda que te late, porque crees que en alguna medida esto implica pues favorecer el pago de los sueldos, ¿no? De las personas que los llevan a los shows. Sí, exacto. O ellos mismos, ¿no? Para apoyarlos económicamente en general, o porque incluso te parece bien y te gusta el diseño, ¿no? Y ya, está bien. Exacto. O sea, como cualquiera de esas razones es válida. Creo que no pasa con estos libros. O sea, quiero decir, yo no puedo apoyar al artista porque las palabras de los sabios judíos no son un artista, ¿no? Y los sabios judíos ya no existen, pues. O sea, quiero decir, sí existirá algún sabio judío, pero no estos a los que... O sea, quiero decir, esto no tiene derecho de autor, pues, ¿no? Sí, exacto. Y de todas formas tiene esta sobreedición y tiene como este sobreesfuerzo por crear un arte objeto, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Pero que no llega a ese grado, pues, que más bien es devorado por el diseño, ¿no? El diseño gráfico y por el espectro mercadológico, ¿no? Y lo que a mí me hace como sentir que es anacrónico es que siento que me envía dos mensajes contradictorios este tipo de ediciones, ¿no? ¿Cómo? Como cuando el PAN hizo coalición con el PRD. Pues aún, ¿no? Bueno, seguro ahí que están, todavía. Bueno, ahí están, ¿no? O sea, que la contradicción es que la izquierda debería aprovecharse de lo que yo quiero ser, ¿no? O sea, la izquierda debería O sea, la izquierda debería darme un discurso con el que se ganara mi voto a través de lo que yo quiero ser, y la derecha debería ganarse mi voto recordándome quién soy, ¿no? O sea, la derecha debería ganarse mi voto diciéndome como no se te olvide que tú eres sexista, ¿no? Y yo pienso igual que tú, jajaja, ja, ja, ¿no? No te olvides que tú desprecias, ¿no? al extranjero. Y a mí también me da miedo, no te preocupes, jaja, ¿no? O sea, es lo que debería estar haciendo la derecha y la izquierda lo contrario, ¿no? Y siento que pasa lo mismo con estos libros, ¿no? Que hay una porción mística del discurso que me está diciendo, ten, ilumínate. Y por otro lado, hay una porción del discurso que me está diciendo, ten un producto de consumo superfluo. Claro, de hecho, por ejemplo... Yo recuerdo mucho... O sea, es o uno o el otro discurso. O el libro vaquero, o Don Juan, o... ¿Me explico? Sí, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, esto de separar la cuestión del precio y el valor de del objeto, en este caso de los libros, que alguien en una ocasión llegó buscando las flores del mal, ¿no? De Baudelaire. Entonces que se le mostraron, ¿no? Es verdad. Dos ediciones diferentes, ¿no? Y que había un recuerdo el suceso. Ajá, que había una diferencia de precios como de entre 50 y 60 pesos en una editorial y otra, ¿no? Una diferencia sustancial. Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces, la persona hace la pregunta adecuada, pero sin darse cuenta, ¿no? Claro. Dice, pero ¿a poco vale tanto este libro, no? Y las personas que estamos en la librería todos nos volteamos a ver así como de, ¿no sabes? ¿No? Claro. El botón de alarma, ¿no? El botón metafórico, el correcto. La alegoría correcta que acabas de detonar en un montón de gente que lee, que está en una librería todo el día, ¿no? Sí. Y entonces preguntas... Y que además le gusta Baudelaire. Y que además le gusta Baudelaire, ¿no? Que al menos si no le gusta le tendrá respetillo, pues. Sí, exacto. Y pregunta, ¿a poco es tanto el valor del libro, no? Claro. Y una de las contestaciones, yo me acuerdo, que le dijeron, bueno, a ver, es que el valor del libro es incontable, pues, ¿no? Sí. Pero cuesta 80 pesos. Porque sepa que usted se arriesga. Sí, claro. ¿Se arriesga si anda de preguntón por el centro? Sí, por supuesto. Si anda de preguntón por el centro, ¿alguien puede responder sus preguntas? Sí, o sea, ¿basta con que eso de que el cliente tiene la razón? Por supuesto que no, a menos de que demuestre todo lo contrario. Claro. Sí, o sea, ya no hay papilla. Pero pues, mire, ¿no? yo lo hago por usted. O sea, porque quiero que su vida se llene de gloria. Exacto. ¿Sabes? Si usted viene otra vez y me pregunta que realmente es tanto el valor de las flores del mar de Baudelaire, yo le voy a decir que sí, y no le voy a decir el precio porque no me lo está preguntando, ¿no? Exacto. Y se va a quedar así como, pero dígame cuánto cuesta. Ah, entonces sí le voy a decir el precio. Pero si usted quiere específicamente que le redondee cuál es el valor del libro, necesito que se siente, ¿no? Que pida un café. Y lo lea, ¿no? Yo incluso recuerdo que se llevó la edición más barata. Sí. Lo cual generalmente es la decisión correcta también. Lo sabe usted como lector, lo sé yo como lector, ¿no? También lo sé como librero. Sí. Siempre la opción más barata es la mejor. Mi ejemplo es que, por ejemplo, yo he comprado dos ediciones de Las Flores del Mal, que sí están en francés y en español, y una la compré independientemente por el precio, sino por el diseño del libro, que si es pasta dura, ¿no? Así como con ediciones de cuero y estas cosas, ¿no? Que tiene dos, tres imágenes, que tiene su separador. O sea, que está muy bien hecho el libro, ¿no? O sea, físicamente... También como... es eso. O sea, lo que yo quisiera es dirigirme mal a los libros que están bien hechos, pues. O sea, esa no es mi misión. O sea como hay libros que están... Preguntarle al libro, oye, ¿por qué te hicieron así? Ajá. A ver... Pues, o sea, ¿qué tienes tú que te dieron ese diseño? Porque, o sea, hay una especie de maldición ahí en la belleza, ¿no? O sea, como el sujeto guapo, ¿no? La chica guapa, siempre tienen como una especie de maldición encima, ¿no? El libro guapo le pasa parecido. Que yo creo que hace 2 años estábamos también hablando de esto en el Cooks, la vez que tocó vender libros ahí. Puede ser que habláramos de esto. Sí, seguramente. Y esto de las portadas o los diseños en los libros, sí también separa y acerca... Más bien creo que siempre separa al autor. Porque independientemente de que le presenten el trabajo así como de la impresión al autor y le digan, mira, así va a salir su libro, es como de... Pues con que salga, casi casi, ¿no? Claro. O sea, yo ya hice mi chamba súper grandota, ¿no? Como para luego todavía ponerme a pensar físicamente cómo quiero que sea vendido, pues, ¿no? Quizá habrá algunas cosas que sí puedas delimitar y opinar sobre lo mismo, pero pues es que también ya trabajaste, creo, mucho, o deberías trabajar bastante en tu texto. Son un poco eufemismos. O sea, un poco estás tirando eufemismos. La verdad es que cuando los autores tratan de editar sus propios libros, generalmente hacen diseños muy feos. ¿Por qué? Por cierto. Pues porque no están acostumbrados, porque es un lenguaje distinto, porque no es el lenguaje literario, el lenguaje del libro, ¿no? El lenguaje del libro es un lenguaje casi escultórico. Por supuesto, más cercano al lenguaje de las artes plásticas, ¿no? Que al lenguaje de la literatura. Si quisiéramos acercarlo a alguna especie de lenguaje literario, tendría que ser como a este lenguaje plástico literario del cómic, ¿no? De la tira cómica, del la novela gráfica, para poder referirnos a cómo se construye un libro, pues, que tiene que tener una narración desde la primera impresión en la portada hasta la última en la contraportada, incluso el lomo, pues. Que ahora es, y todo el interior, pues, todo el diseño interior. Si es por llamar mucho la atención, podría ser estridentismo, pues, ¿no? Hablando en el diseño editorial de algún libro, pues, ¿no? Claro. Para que realmente te jale y te amedrente y te diga, tú no quieres comprar este libro. Necesitas comprar este libro, exactamente. O estos trabajos también que, o sea, eso más bien fue una pérdida de la historia, ¿no? O sea, de estos libros que eran creados con una, o sea, con una proeza increíble, ¿no? Hay gótica, barroca, ¿no? Con grabados excepcionales. La reproducción a mano de los libros. Libros, la letra, ¿no? Con colores vivos, ¿no? La primera letra de cada, ¿no? Idea. Ajá. Todo este trip, ¿no? Que de alguna manera lo que pretendían era recordarte que la palabra pues tenía ahí una especie de dimensión sagrada, ¿no? O dimensión mágica, ¿no? Que no especial, espiritual. Que en sí no lo pierde, no. Pero eso, por plástica ya no es necesario refutarlo, pues, ¿no? No, además también ese era un trabajo mucho más artesanal, ¿no? Como tú dices, era un trabajo prácticamente manual. Incluso lo que se había hecho ya con las imprentas antiguas seguía siendo muy artesanal, porque había que imprimir página por página, lo que significa hacer un grabado, guiones, básicamente. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, ese tipo de métodos de producción definitivamente daban libros muy hermosos, ¿no? Pero no los daban con esta característica plástica, ahora en el sentido negativo de la palabra plástica, ¿no? Que sí tienen estas ediciones de aeropuerto. Sí. Y hay una cosa más que quisiera hablar de las ediciones de aeropuerto, que es que yo nunca he tenido verdaderamente claro cuál es el nicho de mercado de las ediciones de aeropuerto. O sea, sé que definitivamente es un poco como estas personas más o menos de feria, ¿no? Que quieren un libro que luzca como un libro prestigioso, un poco antes de un libro sobre el que vayan a hablar de largo con un conocedor del tema, sino más bien como este tema de conversación de sobremesa, ¿no? Quizá. Mira, yo estudié filosofía. Ajá. ¿No? Y hay mucho niño rico y mucha niña rica, que está bien, ¿no? Que decide estudiar filosofía porque tiene que tener un tema del cual hablar en las comidas familiares. Esto es en serio, ¿eh? Pero esto no me lo estoy inventando, o sea. Pero es que la ironía en sí misma, o sea, estudia algo que sí le va a dar mucho de qué hablar, pero en un espacio en donde no hay nada que hablar, ¿no? O que lo que se habla es nada. Pues, no, o que es nulo, pues. Es... O que los discursos que te vas a encontrar confrontan tu discurso de vida, ¿no? Ajá, completamente. Te antagonizan. Sí, o sea, los ves ahí y representan solo una situación dramática existente en la vida que la van a perpetuar todo el tiempo y que a los 3 minutos de volver a verla te aburre. Es como de, oigan, ¿y no piensan fenomenológicamente cambiar en algún momento existencial o qué? ¿Cuál es el...? Sí, fue un cachetadón, pues, ¿cuál es el respaldo? Así va, pues. O sea, ¿cuál es el respaldo de las editoriales, no? Yo tenía para crear estas piezas. Yo tenía un punto en que, comparándolo con la cuestión conceptual del arte de los discos en la música, que las ediciones especiales que salen solo en ciertos países. Por ejemplo, es bien sabido que luego un montón de bandas empezaron a ir a lo largo de la historia a tocar al oriente, pues, ¿no? A Japón especialmente, ¿no? Entonces allá salen ediciones John especiales. Coltrane, famosísima imagen. Sí, sí, de sí, John Coltrane bajando del avión y los japoneses gritando como... En realidad, en una euforia enferma. Ajá, ese es... Una del avión, bueno, hay más historias. A mí me gusta más la fotografía en donde, que después de que baja del tren, ¿no? Que le pide al guía así como de, oiga, vamos a ir al hotel. Y dice, no, me gustaría que me lleve a donde está el monumento del epicentro de la bomba, ¿no? Ajá. Y ya lo llevan, ¿no? Y cuentan que se quita los zapatos, ¿no? Sube y da una oración, pues, ¿no? Por todas esas personas. Y se disculpa, pues, porque su país ha sido... Será y nunca se le va a quitar lo estúpido, ¿no? Como para hacer esa clase de malas acciones en la vida, pues. Son dos cosas que ya no perdonas, ¿no? Ajá, sí, exacto. Es como de... O sea, no fue un sopapo. No. De eones. No. De. La cosa es que. Sí, hay muchas bandas y de todos los géneros de música que van allá y se presentan y sacan ediciones especiales. Sí. Y las portadas son distintas. Luego pasa también, eso es algo que luego hoy afortunadamente uno puede ver en YouTube, ver los videos de shows de los 80s y cosas así, y dices, no manches, esa canción nunca la tocaban, nunca jamás en ningún lado la tocaban. Pero allá, pero sí. En Japón se aventaron hasta el disco completo. No mames, es como de, ah, o sea, me voy a cortar aquí o me voy a poner unas pinzas en los ojos para que me digan, ah, sí, te toco unas rolas bien chidas. ¿También será una prueba de fuego para los orientales venir a Occidente? Quizá. O sea, como, quiero decir, no solo como del mainstream, ¿no? De los grupos acá, K-poperos, ¿no? Y J-poperos, ¿no? Y todos esos. Ajá. Sino como el resto de la música y de la literatura oriental verá como una prueba de fuego el pasar al Occidente. Yo imagino que sí, ¿no? Porque es como emigrar de un universo de gusto, ¿no? Ajá. A otro universo de gusto. O sea, de un universo crítico a otro. Y de seguro que, o sea, como quien cree que sobresale o que sobrevive a los dos ambientes es quien se puede considerar un artista completo, ¿no? Así, la gran diferencia obvia, histórica, cultural, si viene en América Latina a querer entrar, ¿no? Siempre viene esta parte de que aquí todavía la gente, sí o sí de forma inconsciente, sigue viviendo con la cabeza agachada, ¿no? Porque en alguna porción todo. Ajá, claro. Porque todo esto fue conquistado, ¿no? Nadie se libró realmente. No, está codificado nuestro idioma. Pues. Exactamente. Está por todas partes. Ajá, y justo por eso es que luego allá llegan y el tipo de canciones, las actitudes y la mímica... Es que no conocen este universo de emociones. Exactamente. Representa una cosa que para nosotros es como de... Pero... O sea, ¿cómo es que hace para sonreír todo el tiempo y realmente está feliz y le gusta lo que hace y se lo pagan bien? Y, o sea, sería así como el choque, pues, ¿no? Es que no sé, también, o sea, no me cuesta mucho trabajo no creer que es una especie de doble espejo, ¿no? Sí. Porque, o sea, por ejemplo, no sé si en Occidente los escritores orientales más exitosos... sean los de la literatura tradicional o sean, por ejemplo, los que hacen este rollo del manga, ¿no? O si, por ejemplo, los escritores japoneses no se dirigen a la industria más bien del cine o a la industria de... Es que no sé, es muy raro. O sea, en general está mucho más vinculado, pues, ¿no? El desarrollo plástico y el desarrollo literario allá en Japón, ¿no? Sí. También debe tener que ver con su teatro, ¿no? O sea, su teatro es muy simbolista, pues el tema kabuki es muy... Sí, precisamente porque trata... cuestiones místicas. Insinúa mostrar cuestiones místicas, cuestiones culturales, pero luego también como culturalmente, y vamos a seguir tomando en este caso a Japón, ¿no? Como es un territorio que durante siglos fue un régimen. O sea, no eran un país, eran un régimen. Eran muy fachas, además. Ajá, exactamente. Entonces estaba todo tan controlado que por eso tenías que solamente sugerir cosas de imaginación y creatividad artística, ¿no? Claro. Que sobrepasaran o crearan nuevas cosas, nuevas ideologías. Nada que rozar el discurso político. Exactamente, es como de... O sea, cero discurso político. Ajá, es como de, no, o sea, obviamente no estoy diciendo que hay que matar al emperador cuando en la obra matan a un dragón a todos los demás personajes, ¿no? Claro. Es como de, no, es divertido, mira, hasta me pinté la cara. Y bailo, ¿no? Y hago una pose acá, ¿no? Bueno, que de hecho es un ejercicio, de preparación física en teatro que se llama el samurái, que eso es una pose así como estática fuerte y que solo se dan los pasos como si tuvieras una katana en las manos, ¿no? Para sentir que... Sí, pero es para manejar tu postura. Y... la espalda y el pecho, ¿no? Ajá, la espalda y el pecho, las piernas, y das una proyección escénica, que es así como de la energía de que en ese momento tú representas tal cosa en específico, ¿no? Ahí gritas, ¿no? Ahí es cuando... Fíjate que los gritos son otra cosa en el teatro. Los gritos son otra cosa en el teatro. Sí, los sonidos... ¡Ya llegué! La cuestión de, lo, ¿no? de la oralidad... ¿De esos gritos hablo? Es que es eso, la cuestión de los sonidos sí se diferencia bastante, o muy bien, de la cuestión del diálogo, del texto. Claro. Porque los sonidos pueden representar cualquier otra cosa, y el texto, el manejas otro tono que el de tu actuación. Nunca he escuchado gritar al narrador. ¿No? Nunca he escuchado gritar al narrador. No, ni yo, ni siquiera cuando es este... Cuando están pasando cosas, güey. Ajá. Me caga, o sea, ¿por qué el narrador siempre es así tan poco simpático? Y creo que hay ocasiones en donde lo ponen simpático de más y deja de ser narrador y es una caricatura. Sí. Y le resta como... no coherencia, más bien como peso, pues, al texto. Ajá, gravedad, seriedad, ¿no? Ajá, exacto. O sea, lo hace ver menos grave y lo hace ver más, pues, superfluo, ¿no? Sí, exacto. Que eso es bien raro, ¿no? O sea, solamente la comedia y dramas muy específicos salvan esa prueba de las artes, ¿no? Escénicas, que es que, o sea, el momento en el que te dejan de tomar en serio, es muy difícil recuperar, ¿no? Como al público. Que conste, la comedia y la farsa son géneros muy, muy, muy, muy trabajados. Dificilísimos, son dificilísimos. Y difíciles. Debe tener cierta perspicacia e inteligencia para que realmente sea una comedia y sea una farsa. O sea, no es un chistecillo cualquiera. Pero... O sea, la prueba de fuego de migrar al oriente o llevar tu arte al oriente debería ser, en términos de género literario, como acercarte a la comedia. O sea, a través sí. de cualquier tipo de expresión. O sea, ya sé que usted haga artes plásticas o música o literatura o lo que sea. Efectivamente. Acercarse a la comedia es lo más difícil siempre. Así es. ¿Cómo andamos de tiempo? Hablando de... 56. Mira, justo estamos como... Nos queda tiempo para dos pequeñas reflexiones. Sí. La primera es, no compre ninguna edición de Los Ríos del Mar Muerto, a no ser que sea la edición original. ¿No? ¿La original? Sí. La, sí, un... La que editaron unos... Un críptex. Unos hebreos. Un críptex. Entre así, cuevas. Si usted va por los ríos del Mar Muerto y no le venden un críptex... Ajá, y no hay un rollo en sus manos... No lo compre. Así lo digo. Así tenga la respuesta para abrirlo, no lo compre. Aléjese de las ediciones de aeropuerto. Son un engaño. Pueden ser muy bonitas. Sí, pueden ser muy bonitas. E incluso quizás usted quiere... comprar la edición de aeropuerto, pero es mejor de todas formas que compre, por ejemplo, una edición conmemorativa. Siempre que pueda escoger tener un libro lindo sobre un libro feo, elija preferiblemente por el peso del libro, nunca por los colores, sino por la dimensión. Sí, exacto. ¿No? Sí. El peso, es que el papel es muy importante. Reincorporemos el valor utilitario del libro, sí. ¿No? O sea, como tu libro debería ser en sus manos como el... O sea, ese rollo, ¿no? De no querer estar con la gente que nos rodea y agarrar el celular, ¿no? Y perderse un poco. Ajá. O sea, como el mismo papel tiene el libro. El mismo papel tendría una libreta y una pluma, el mismo papel tendría cualquier cosa. Sí, de hecho, en cuestión práctica física literaria, siempre va a ser mejor papel y pluma y un libro que cualquier dispositivo electrónico nuevo, la verdad, creo yo. Raro será que la literatura lo mantenga distraído. Exacto. Generalmente leer literatura es más bien un poco cansado, o sea, se requiere una especie de esfuerzo. Es como jugar al fútbol, o sea, te vas a cansar, vas a divertirte, pero te vas a cansar. Lo mismo pasa con la literatura. Sí. Para el entretenimiento es más recomendable un libro de animalitos o de plantas o de ese tipo de cosas. Pues hasta una novela gráfica incluso, ¿no? Sí, o un libro de aventuras de bomberos, o un libro... O sea, ¿me explico, pues? Sí, sí, claro. Va. Bueno, muchas gracias. Esto fue... Tenemos los libros, ya saben. Estamos todos los miércoles en vivo por RadioCartón.com desde las 8 de la noche. Ya estamos transmitiendo directamente desde el epicentro de la... ¿Qué será? De la antonomasia, de la rebeldía. Por una mística en formatos cada vez más incómodos. Exacto. Ya saben, en RadioCartón.com tenemos los libros. Los vamos a dejar con algo de Pink Floyd porque, pues, obviamente, alguien me va a decir, es que Guardián entre el Centeno y no sé qué. Ok, Lucifer Sam de Pink Floyd. Cyan cat, always. always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Around on the ground, he'll be found when you're around.